para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Taylor Swift se pronuncia contra el representante Scooter Braun. La cantante estadounidense nunca ha tenido control total de los derechos de su música, pero es algo que se volverá más difícil después de que el también manager de Ariana Grande y Justin Bieber se haya hecho del sello discográfico con el que la artista pop trabajó durante años y se mostró indignada por lo sucedido, aunque sobre todo por el hecho de que sea él, a través de una de sus compañías, el dueño de sus 6 primeros álbumes. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.